Y es de Boca River ese, ¿no? Gracias. Mismos modelos, con pequeñas diferencias. Yo me compré esa nomás de Atasca Mesta y por ahora estoy re conforme. Me da lo que necesito. Ya las otras cosas te vas metido en analógico y todas esas cosas imperfectas. Vamos a tener que contar un par de cosas más. Bueno, mi nombre lo dijiste bien, es Lorenzo. En mis apellidos son Gómez Oviedo. Básicamente soy un músico que últimamente está muy interesado en la producción, en hacer trabajos, producir, escuchar a las otras personas que están moviéndose en territorios que me interesan, o inclusive que por ahí no me interesan y pueden hacerme interesar simplemente por el acto activo de la escucha. Básicamente es eso, digamos, de todo eso se trata, del acto de escuchar. Ahora me pasó algo muy, muy curioso porque envié algunas páginas de reseña, de escucha crítica, bla, bla, bla, bla, para ver qué opinaban del proyecto, y uno me respondió que le parecía buenísimo como regalos, o sea, como material para compositores, pero que no servía como para ser reseñado, porque esto era para reseñar obras y esto era simplemente una herramienta para compositores. Entonces eso es muy curioso, digamos, que supuestamente alguien que escucha o alguien que es crítico con la escucha que piense que eso no sirve porque es una herramienta para compositores, como que básicamente que los compositores son gente de otra galaxia y simplemente esto es una función para esas enormes personas que son los compositores. O sea, que solamente puede jugar con un cassette loop un compositor y no simplemente alguien que tiene ganas de jugar. Eso me parece una estupidez muy grande. Entonces, espero aportar mi granito de arena para quien escucha y se siente del otro lado, se siente que nunca le han dicho que es un compositor o que es un músico, lo que sea, que probablemente sí lo es o probablemente nadie lo es. Entonces, está buenísimo que se activen un poco más, que no pasa nada, que la gente que hace música no es mucho más distinta. De hecho, la gente que hace música, en muchos casos que he visto, es la gente que menos escucha música. O sobre todo la gente que menos escucha música con crítica, digamos, con crítica clara. Hace que gente que se gasta demasiado tiempo en querer hacer algo con la música que producen ellos, pero por ahí se les pasa un poco de lado con música de los demás, ¿no? Con vos, Franco, hablamos mucho y con otras personas que tanto conocemos en Argentina, por lo menos en la virtualidad, sobre las grabaciones de campo, y eso es un acto muy distintivo porque estamos hablando de una persona que solamente registra, pero lo que está pasando a su alrededor, lo cual es algo simbólicamente magnífico. Habla de algo muy atento, digamos, no algo tan él sobre el otro, el músico sobre la persona normal que no trabaja con la música. Me parece una estupidez. Entonces, en este caso, ponerle las grabaciones de campo son algo muy interesante para reflexionar, digamos. Thank you. Thank you.